Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síguenos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Facebook y síguenos también en nuestra página que es Hablemos de Cáncer Ecuador. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Va a ser de los transgénicos. Nosotros hemos escuchado mucho de los transgénicos, un poco en otros contextos, tal vez como en las plantas, como en los alimentos, pero existen también transgénicos que tienen muchas implicaciones clínicas, en este caso en el cáncer, por ejemplo, en otras enfermedades también que son, están muy involucradas en el sistema inmune y en todo lo que tiene que ver con el bienestar del ser humano. Para eso nosotros debemos aprender, debemos entender qué son los transgénicos y también quitarnos un poco los mitos y todas las especulaciones que se tienen alrededor de ellos. Para empezar a hablar de un transgénico, primero debemos saber qué es. Y para ir a la base de un transgénico debemos hablar del ADN. El ADN, como decíamos, es la base de toda la vida. Toda la información, todo lo que contiene nuestros planos, nuestra estructura, lo que va a decir cómo nosotros vamos a ser, por ejemplo, lo que le dice que un ser humano va a tener dos ojos, va a tener un cerebro, va a tener dos brazos en condiciones normales, esa información está dentro del ADN. El ADN también le dice, por ejemplo, a un elefante que tiene que ser muy grande, que tiene que tener dos colmillos enormes, que tiene que tener una trompa, toda esa información está en el ADN. Igual forma, una bacteria tiene ADN. El ADN le da la información que le dice qué es lo que tiene que hacer. Tiene que descomponer oxígeno, no tiene que descomponer alguna otra cosa. Toda la información, todo lo que nos dice cómo somos está dentro del ADN. ¿Cuál es la forma del ADN? El ADN puede, en sí, es la imagen que nosotros tenemos que a veces, por ejemplo, vemos en algunos consultorios médicos que tienen como una doble hélice, como unas gradas entrecruzadas. Esa es la forma del ADN. El ADN sí es una doble hélice que es protegida por ciertos azúcares, es decir, tiene toda la información bien guardada, está metida dentro de esa doble hélice. Para nosotros poder llegar a esa información tenemos que abrir el ADN y eso no es tan fácil que digamos. La naturaleza es sabia por alguna razón y, bueno, por eso es la estructura así del ADN, para que no se pierda esa información. Para poder abrirlo, para que se duplique, para leer toda esa información, se necesitan enzimas, se necesitan agentes que trabajen específicamente en eso y lo puedan abrir. Caso contrario, va a ser difícil. Un ADN nosotros podemos tenerle en un tubo de ensayo y si es que no hacemos nada, no va a pasar nada. Es lo mismo con el ejemplo de un libro. Si es que nosotros tenemos un libro ahí, no va a pasar nada, lo tenemos empolvándose. Pero si queremos hacer algo más interesante con él, debemos abrirlo y empezar a leer. Y para eso nosotros necesitamos herramientas. Y lo mismo pasa dentro de nuestra célula. Vamos a poner el ejemplo de una bacteria. Una bacteria tiene su doble hélice, pero a diferencia del ser humano, esa doble hélice es circular. Ese ADN es circular, solo tiene una molécula y a veces pueden haber pedacitos de ADN que se llaman plásmidos en la bacteria. De igual forma, todo este ADN contiene información y la bacteria tiene su mecanismo, tiene sus herramientas para poder abrir ese ADN y poder leer y así la bacteria va a funcionar de acuerdo a la información que posee. Lo mismo sucede, por ejemplo, en otro animal. Vamos a suponer un perro. Tiene su ADN, en este caso no es circular y es más bien como en forma de cromosomas, que son la estructura de cómo se arregla un ADN. Son ya moléculas lineales. Y, bueno, dependiendo de la especie va a variar el número de cromosomas. Pero ahí está toda la información. El perro no sé cuántos cromosomas tenga, pero tiene el ADN y ahí va a estar toda la información. El ADN varía poquito entre individuos. Por ejemplo, vamos con el caso del ser humano. Nosotros tenemos 46 cromosomas en una célula somática. 23 vienen de nuestros papás, 23 vienen de nuestras mamás. Y todas ellas poseen información. Pero ¿cómo nosotros podemos ver la diferencia, por ejemplo, no sé, digamos, de una persona que Tiene cabello liso, tiene el cabello bien lacio frente a otra persona que tiene, por ejemplo, el cabello un poco churón. Toda esa diferencia está en el ADN, pero es una diferencia mínima si comparamos toda la molécula en su totalidad. La diferencia va a ser mínima. Eso se llaman polimorfismos, pero eso en sí no tiene mucha implicación en lo que vamos a hablar. Un organismo transgénico en sí consiste en nosotros sacar un pedacito de ADN de algún organismo y ponerlo dentro de otro organismo con un fin en particular. Lo que sucede, por ejemplo, en la agronomía o en las plantas es existe problema, por ejemplo, en ciertas condiciones de que hay heladas, hay sequías, hay ciertas plagas. Entonces, lo que tienen que hacer las personas que trabajan ahí es recurrir a, por ejemplo, insecticidas en el caso de plagas. Todos esos insecticidas van a la planta, son químicos que son letales, matan a las células, matan a las plagas, pero también poseen, bueno, en sí la base para que ellos puedan matar a las plagas es que contienen químicos, contienen tóxicos. Y esos pueden pasar al producto, digamos, una papa. Nosotros estamos protegiendo a la papa de cierta plaga. Le ponemos un montón de insecticidas, pero esos insecticidas, esos químicos pueden bajar al tubérculo y nosotros podríamos estar consumiendo eso. Ese tubérculo, esa papa, en este caso va a estar contaminada con un montón de químicos y eso no va a ser tan beneficioso para el ser humano. Al contrario, va a ser muy perjudicial. Nosotros podemos llegar a tener contacto con esos químicos a través de los frutos y eso nos puede generar problemas a futuro. Nunca es bueno estar muy rodeado de químicos porque puede producir alguna mutación en el ADN que nos puede producir susceptibilidad para tener cáncer. ¿Qué es lo que hacen los transgénicos? Los transgénicos lo que dicen, bueno, tenemos por ejemplo esta papa que es susceptible a las heladas, a la sequía o en el problema de las plagas. Tenemos otra planta, por ejemplo, que está en otra, es una diferente especie, es otra planta. Esta planta, por evolución, naturalmente, se fue seleccionada para tener alguna especie de defensa contra esta plaga. Lo que hacen los científicos en este caso, escogen la planta que tiene resistencia. Ven su ADN, ven que tiene igual cromosomas lineales, tiene un montón de cromosomas y tratan de buscar dónde está la información, en qué página de nuestro libro que vendría a ser el ADN, está la información que le da a esa planta la resistencia a las plagas. Una vez que nosotros identificamos eso, por medio de herramientas como ARN de transferencia, también una nueva tecnología que se llama CRISPR-Cas, también. Tenemos el uso de vectores a través de plásmidos, a través de virus. Bueno, en fin, hay un montón de técnicas moleculares que nos permiten hacer esto. Pero el fundamento base es que nosotros cogemos de esa planta que tiene resistencia, cogemos, por ejemplo, esa hoja, esa información, ese capítulo, le recortamos y le pegamos en el libro de nuestra papa, la que queremos proteger. Es así mismo la analogía. Nosotros cogemos esa planta, recortamos su ADN, cogemos ese pedacito de información, esos genes que le dan resistencia, y lo ponemos en el ADN de la papa. Una vez que nosotros lo ponemos, la papa empieza a tener ese pedacito de información extra. Y es ese pedacito de información extra que le está dando esa resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Las personas, los granjeros, las personas que están sembrando ese cultivo, ya no van a tener la necesidad de bañar a todas las papas de insecticidas porque la papa en sí va a tener ese mecanismo de resistencia. A veces esos mecanismos de resistencia implica, por ejemplo, que le da un sabor a la hoja o a donde los insectos se empiezan a comer las plantas, le da un sabor amargo, tiene algún tipo de sustancia que hace que los insectos se alejen. Entonces esto es algo natural que solo le sirve a las plantas que lo poseen esos genes, esa información, para que no sean atacadas por estas plagas. Es el mismo principio, entonces nosotros cogemos ese ADN, le ponemos en la papa y la papa empieza a generar ese mecanismo de resistencia. Nosotros así nos salvamos de estar gastando dinero en químicos, estar gastando dinero en un montón de insecticidas y lo que es peor aún, nosotros nos ahorramos el trabajo de estar poniendo los insecticidas y brindamos también un producto mejor porque ya no vendemos al mercado una papa, un fruto que está lleno de insecticidas, de químicos que nos pueden hacer mal incluso, sino que el fruto sale como que limpio, ya no está en contacto con esos químicos. Lamentablemente, por creencia popular, ha habido un montón de resistencia, un montón de controversia alrededor del uso de transgénicos. Siempre nosotros bueno, a veces las personas tienden a tergiversar la información, ya sea a propósito, ya sea indirectamente, pero ha habido un montón de especulación, un montón de creencia de que los transgénicos causan cáncer. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que hasta ahorita no hay prueba de que los transgénicos, los organismos genéticamente modificados en los frutos, en las plantas, nos causen cáncer directamente. No hay evidencia. Incluso por lógica, si es que nosotros vemos cómo son los mecanismos del cáncer a nivel molecular, tampoco hay una condición, hay un proceso que implique que nos pueden causar cáncer. E incluso la evidencia también indica que no causan cáncer los transgénicos. Al contrario, si es que nosotros optamos por más bien los insecticidas, todos esos químicos que le ponemos a los frutos, ahí sí tal vez podría haber algún problema futuro, pero por el momento no. Esa es la base de todos los transgénicos, es jugar con el ADN. Bueno, y más que jugar, es más bien manipular a nuestra conveniencia un ADN de una planta o de un organismo que tiene una utilidad y pasarlo a otro que necesita esa propiedad. Hay también un montón de casos de transgénicos que van más allá de las plantas, del sector agrícola. También nosotros podemos crear animales transgénicos, y eso es algo que nosotros hacemos en el laboratorio. Cuando nosotros trabajamos con ciencia, es algo que lo hacemos, como se diría coloquialmente, a diario. Nosotros, por ejemplo, estamos descubriendo una nueva cura al cáncer. Lo que yo encontré en mi tesis fue que una proteína que se llama P52 tiene relación con cierto cáncer, y nosotros lo podemos aplicar como adyuvante. En otras palabras, y para ponerlo más simple, es como que tenemos una idea, que un medicamento podemos crearlo y podemos puede tener una aplicación en el tratamiento del cáncer. ¿Cómo nosotros vamos a empezar nuestra investigación para aplicar eso? Primero nosotros hacemos un cultivo celular. En mi caso lo que hice fue coger células de adenoma y de carcinoma del cárcel colorrectal. Entonces esos venían de un hospital de oncológico, de pacientes anónimos. Traen esas células, nosotros hacemos cultivos celulares, y cultivos celulares implica básicamente tener una caja Petri, que es una caja de alrededor de unos 20 centímetros de diámetro, bueno, depende, pero más o menos de ese tamaño. Nosotros hacemos que esas células crezcan, se multipliquen. Como son células que provienen de carcinomas, provienen de cáncer, esas células se van a empezar a multiplicar por montones. Una vez que nosotros tenemos ya como una base de células, nosotros ponemos ahí el medicamento o la idea que nosotros pensamos que va a hacer bien. En ese caso nosotros podemos inhibir P52, que era la proteína que decíamos que puede tener un impacto en el tratamiento del cáncer. Inhibimos P52 y vemos qué pasa. Vemos qué pasa midiendo las características físicas y biológicas de ese cultivo celular. En este caso, por ejemplo, nosotros esas células hacemos que se elimine el P52, entonces hacemos modificación genética. Entonces vienen a ser como una especie de transgénicos ya, porque estamos modificando genéticamente ese ADN. Y todo esto es la rama de ingeniería genética. Volviendo a nuestro experimento, nosotros inhibimos ese P52, lo hacemos a través de ARNs de interferencia, podemos utilizar un montón de otras técnicas como CRISPR, como las que había mencionado, y vemos qué pasa. Si es que nosotros, por ejemplo, vemos un resultado prometedor, si es que contamos el número de células y vemos que se redujo, entonces vamos por buen camino. Para ir más allá, la siguiente etapa, a veces nosotros debemos recurrir a la experimentación con ratones. Y estos ratones también son genéticamente modificados para que puedan responder a nuestro tratamiento. Nosotros no podemos ir directamente, por ejemplo, con nuestra idea a un paciente o a un grupo de pacientes y ver qué pasa, porque eso no tiene un montón de implicaciones éticas. Entonces lo que hacemos es generamos nosotros ratones genéticamente modificados. ¿Qué significa eso? Nosotros cogemos un grupo de ratones, modificamos su ADN para que en este caso los ratones nazcan sin sistema inmune y hacemos que se reproduzcan entre ellos. Eso implica que este ratón no va a tener un sistema inmune, va a ser muy propenso a infecciones. ¿Pero por qué es necesario hacer eso? Porque si nosotros, por ejemplo, un ratón que tiene un sistema inmune sano y robusto y le ponemos algún tipo de cáncer, por ejemplo, el ratón va a responder, y lo que nosotros necesitamos es como que tener un canvas, es como tener un hoja en blanco para nosotros poder ver qué pasa. Entonces necesitamos ratones sin sistema inmune. Cogemos ese grupo de ratones y hacemos un modelo de enfermedad. Hacemos un modelo que se parezca a la enfermedad de los humanos. En mi caso, yo estaba estudiando el cáncer de colon, entonces lo que se hace con los ratones es generarles una especie de cáncer de colon para nosotros poder ver las semejanzas que pueden haber con el ser humano. Inducimos un cáncer en el ratón, y después, una vez que inducimos el cáncer en el ratón, como no tiene sistema inmune, el ratón va a tener cáncer. Y después vemos qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos la medicina que estamos descubriendo. Hay un montón de implicaciones éticas también del uso de animales como modelos de experimentación, pero Bueno, lamentablemente es hasta ahorita el mejor modelo que tenemos. Gracias a la experimentación con ratones es que hemos elucidado casi toda las bases de la inmunología, del cáncer, de todas las ciencias biológicas, es gracias a los ratones. Incluso en Rusia hay un monumento a los ratones con un ADN en la mano, porque en verdad para la ingeniería genética el uso de ratones ha sido esencial. En este caso, volviendo a nuestro experimento, nosotros cogemos ya la inhibición de P52 en forma de alguna forma de medicamento. Puede ser administración vía oral, a través de pastillas, a través de inyección. En este caso, inyección es un poco más fácil. Entonces, inyectamos esa medicina que estamos buscando en un ratón transgénico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo qué es lo que va a pasar en ese intestino del ratón. El ratón tenía desde ya un cáncer inducido por nosotros y vamos a ver si es que nuestra medicina le va a curar o no. Si es que nosotros inhibimos P52 en el ratón, no va a pasar nada. Pero si es que nosotros inhibimos P52 y aparte de eso aplicamos el tratamiento convencional al cáncer, que es una quimioterapia y una radioterapia, nosotros vemos un montón de impacto en el número de cáncer, de células cancerosas. Nosotros tenemos un control, y un control significa que vamos a ver un ratón con cáncer sin ningún tratamiento aplicado. Vamos a ver como que las condiciones van a influir o no frente al tratamiento. Y de ahí después comparamos un ratón sin tratamiento frente a un ratón que ha tenido nuestro tratamiento. Y con P52 se vio que en comparación al otro ratón, en efecto hay un montón de mejoría con esta medicación. Esto después va a escalar estudios mayores, se puede ir a un estudio clínico, donde una vez que nosotros ya vemos la eficacia y vemos también cuáles son las medidas correctas de aplicar ese medicamento, porque también nosotros debemos ver la dosis, cómo se debe aplicar, dónde se debe aplicar, frente con qué otros químicos va a reaccionar, con qué otra medicación va a reaccionar con la quimioterapia, en fin, es un montón de factores que deben estar conectados y que nosotros debemos estar muy cautelosos cuando vamos a hacer una nueva medicación. Recién ahí nosotros podemos escalar un poco más e irnos a estudios clínicos donde cogemos grupos de pacientes y las aplicamos la medicación que estamos estudiando. En esta primera parte del programa hemos hecho una breve reseña de lo que son los transgénicos y cómo son tan importantes no solo en el plano alimenticio, en el plano ganadero, en el plano agrícola, sino que también tiene un montón de aplicaciones en el ámbito científico. Ahorita vimos, por ejemplo, que los transgénicos implican sacar el ADN de un pedazo de ADN de algún organismo y ponerlo en otro para generar un efecto deseado. Y también vimos cómo los organismos transgénicos nos han ayudado un montón a generar nuevos medicamentos, nos han ayudado a generar nuevos tratamientos para el cáncer a través de la experimentación en animales. Amigos, volvemos después de la pausa musical. My arms, words are very unnecessary.

Amigos, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Es importante hacer una recapitulación de los transgénicos. Decíamos que un organismo transgénico es un organismo genéticamente modificado. Y por eso nosotros entendemos que modificamos su ADN para tener un bien en común, para tener un efecto deseado. El ejemplo clásico que se da es en la industria agrícola, que es donde nosotros, por ejemplo, cogemos un pedacito de ADN que le da resistencia a cierta plaga y le ponemos en una especie que es vulnerable. Y así nosotros vamos modificando el ADN para tener un organismo genéticamente modificado. Nosotros podemos tener un montón de aplicaciones con eso en el sector agrícola, pero también podemos tener otras aplicaciones también en la rama médica. Vimos que nosotros a través de la modificación genética podemos generar modelos de estudios en ratones y nosotros podemos estudiar el cáncer ahí. Por ejemplo, estamos descubriendo una nueva medicación, cogemos un ratón, lo modificamos genéticamente para que no tenga sistema inmune o para que se parezca más al humano. Le inducimos un cáncer y nosotros después empezamos a tratar al ratón con el medicamento que pensamos que va a ser bien y vamos viendo cómo va evolucionando. Si es que eso da buenos resultados, podemos de ahí movernos a un estudio clínico, tener un montón más de estudios para ver cuál es la dosis, para ver si es que va a reaccionar con la quimioterapia, para todas las medidas de toxicidad. Y después, recién ahí, nosotros podemos ir a un estudio clínico con pacientes y tratar de ver cómo va a reaccionar. Es por eso que la creación de una nueva medicación para el cáncer o para cualquier otra rama se demora tanto. Se demora más o menos como unos 5 o 10 años, por lo mínimo. Y también porque es un proceso tan costoso. Es por eso que nosotros no podemos tener tantas medicaciones como que... a veces la enfermedad progresa más rápido que nosotros generamos medicaciones. Y esto es algo más crítico en la resistencia bacteriana, así que eso es algo que vamos a hablar en alguna otra ocasión, pero desde ahí es importante tomar en cuenta la resistencia bacteriana. No es importante automedicarse porque estamos promoviendo que las bacterias sean resistentes a los antibióticos. Y como les digo, hacer una medicación es muy, muy complicado, costoso y toma mucho tiempo. Entonces es mejor hacer caso al médico cuando nos dice que no nos debemos automedicar. Bien, pero vamos ahora a hablar un poco más de otras aplicaciones que tienen los transgénicos. Y vamos un poco más a la parte médica. Hay una historia muy interesante que implica una de las enfermedades más conocidas por el ser humano. Y que antes era letal, pero que gracias a los avances médicos, gracias a los transgénicos, ahora es muy manejable. Estamos hablando de la diabetes. La diabetes en sí es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo. No se sabe muy bien cuál es la causa. Lo que sí se sabe es que hay factores genéticos y ambientales y que puede ser muy peligroso si es que los pacientes no se tratan a tiempo. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y las dos van en torno a la insulina, la capacidad que el cuerpo tiene de reaccionar a esta hormona que es producida por el páncreas. En síntesis, lo que tiene que hacer un paciente con diabetes es suministrarse insulina para poder manejar los síntomas, para poder tener como una especie de sustitución a la hormona que ya no está, o bien ya no produce el páncreas o bien el cuerpo ya no responde, dependiendo del tipo de diabetes. El 15 de abril se cumple años del descubrimiento de la insulina y cómo ha permitido salvar vidas desde hace mucho tiempo. En el 2019 se cumplen ya como 66 años desde la comercialización de la primera insulina lenta, que se permitió mejorar la calidad de vida de los diabéticos. No obstante, la historia de la insulina es muy interesante y va mucho más allá de estos dos hitos fundamentales. Les voy a comentar un artículo de Cultura Científica que nos cuenta a breves rasgos cómo fue todo esto del descubrimiento de la insulina transgénica. Para eso nosotros primero debemos saber qué es la diabetes. Y bueno, es como decíamos, es una enfermedad metabólica que se encuentra entre las principales causas de mortalidad en los países desarrollados y también en los que están en vías de desarrollo como el nuestro. En individuos sanos, la insulina es una hormona que se sintetiza en el páncreas, cuya función es activar la absorción de glucosa y de aminoácidos después de las comidas. En individuos que padecen diabetes, sin embargo, esta función está alterada, ya sea porque la síntesis de la insulina es defectuosa, y esto da lugar a la diabetes tipo 1 o juvenil, o porque la respuesta de las células a la insulina es deficiente, que da diabetes tipo 2 o adulta. Cabe recalcar que estos términos de juvenil o adulta son arbitrarios. A veces hay diabetes tipo 1 que pueden presentarse en un paciente de 40 años, pero en general es como lo que se dice coloquialmente. La diabetes tipo 1 generalmente se presenta en pacientes jóvenes, y es porque la producción de la insulina está alterada. Pero la diabetes tipo 2 es cuando más bien el cuerpo, el organismo ya no puede responder a la insulina. La insulina se produce normalmente, pero es el cuerpo el que ya no puede responder a eso. Y este nosotros conocemos como la diabetes tipo 2 o la diabetes adulta, porque generalmente tiende a aparecer ya en las edades avanzadas. En los dos casos implican factores ambientales y factores genéticos. Todavía no se sabe cuál es la causa en sí. Obviamente una buena dieta puede contribuir a la prevención de la diabetes, pero también hay un muy buen porcentaje de factores genéticos que todavía no podemos elucidar cuáles son y cuáles no. Los individuos diabéticos se caracterizan por mantener una elevada concentración de glucosa en la sangre. Esto puede tener consecuencias nefastas si es que no se trata. Uno de los síntomas puede ser la ceguera, puede ser gangrena o en última instancia puede producir la muerte. La diabetes es una enfermedad como el cáncer que se conoce desde mucho tiempo atrás, hace unos 2000 años más o menos. En el Decameron de Boccaccio se describe el primer uso de un biosensor para diagnosticar esta enfermedad. Concretamente en uno de los cuentos, un médico chupa la orina de una hermosa joven. La presencia de glucosa en la orina y por tanto el sabor dulce es una indicación de la dolencia. Y esto en efecto es una historia verídica. Esto antes cuando la medicina nosotros no teníamos cómo diagnosticar, no teníamos las herramientas que tenemos ahora, esa era una medida de diagnóstico. Las personas empezaban a beber la orina de los pacientes y si es que estaba muy dulce podría ser una indicación de diabetes. Es el año 1923, el único tratamiento que había para los diabéticos era controlar la dieta de forma que los picos de glucosa en la sangre fueran lo más suaves posibles. Esto obviamente es muy incipiente, no es un buen tratamiento. Obviamente la glucosa tiene mucho que ver, o sea, la dieta tiene mucho que ver en el progreso de la enfermedad, pero solo manejando la dieta no va a ser suficiente. Esto hasta 1923 más o menos. Hasta el año 1923 el único tratamiento que había para los diabéticos era controlar la dieta. Pero no fue hasta 1921 que los canadienses F.J. Banting y C.H. Best consiguieron aislar la insulina a partir del páncreas de animales. Los ensayos clínicos se llevaron a cabo en 1922 y el año siguiente Eli Lilly lanzó al mercado la primera insulina comercial con el nombre de Illetin. Estamos hablando más o menos de 1921, estamos hablando cuando todavía teníamos un montón por avanzar en el campo biomédico, pero al principio se empezaban a hacer los estudios, se empezaban a hacer con animales y para eso se sacrificaron un montón de animales que más o menos se licuaba el páncreas, se sacaba ahí como un zumo y se les daba de tomar eso a los pacientes y después veíamos una mejoría en su estilo de vida. En Europa la fábrica alemana de colorante Hoechst fue la primera en conducirla solo un año después bajo la dirección de Oscar Migwonski. Él en 1889 más o menos había ya descubierto la relación entre el páncreas y la diabetes. Sin embargo, la insulina animal que provenía especialmente de los páncreas de cerdos, venía también de los páncreas de perros, incluso de un montón de animales, tenía problemas, porque tenía muchas diferencias en sí en su estructura. Y no contar con el precio, tenía un precio muy elevado. Y para cubrir las necesidades anuales, un diabético necesitaba el páncreas de aproximadamente unos 50 cerdos, lo que implicaba un montón de costo. Había también problemas éticos en simplemente coger a un perro de la calle o algún animal, cogerlo y licuar su páncreas y darle ese zumo a una persona para que tenga como una especie de tratamiento. Había un montón de limitaciones. Hay que considerar que la insulina es una hormona peptídica con una estructura compleja. Y esta fue determinada por un señor que se llamaba Fred Sanger. Esa estructura consta de 51 aminoácidos distribuidos en dos cadenas unidas entre sí por dos enlaces de tipo de puente disulfuro entre los aminoácidos de cisteína. Esto en otras palabras quiere decir que la insulina es una proteína. Pero para suerte y nuestra ventaja, esta proteína es una proteína simple. Porque las proteínas no son simplemente estructuras que están ahí, sino que tienen un montón de modificaciones después de la traducción que sucede en el ribosoma. A veces viene un montón de glicosilación, hay un montón de que le agregan azúcares, en fin, un montón de procesos pueden haber, pero la insulina en este caso es una proteína simple. ¿Cuál fue el dilema que había? El dilema era que primero el costo para el tratamiento de un paciente con diabetes era muy caro, era muy costoso. También había el dilema ético de coger animales de la calle y coger su páncreas, licuarle, hacer un zumo y eso darle a un paciente para que se cure. También era otro de los problemas, otra de las limitaciones. Y aparte, una insulina de otro animal, por más que se parezca, no va a ser el mismo. Esas eran todas las limitaciones hasta que estos 10 científicos que mencionamos anteriormente, se les ocurrió la idea de tratar de sintetizar. Entonces empieza a ver como que ya la insulina es sintetizada. Y el principio de acción consiste en que nosotros tenemos la información en nuestro ADN de que debemos generar insulina, en este caso. Nosotros empezamos a crear insulina, tenemos esa información en nuestro libro. Tenemos, por ejemplo, un capítulo que dice cómo se debe hacer la insulina, qué forma debe tener, cuántos aminoácidos deben haber. En fin, toda la información está en nuestro ADN. Nosotros podemos cortar ese ADN con herramientas especiales, como decíamos, hay ciertas tijeras que nos ayudan en la modificación genética. Cortamos ese pedacito de ADN y podemos meterle en una bacteria. ¿Esas bacterias cuáles son las ventajas? Que nosotros podemos hacerles que se multiplican, podemos hacer un cultivo de bacterias, donde pueden haber un montón y empiezan a segregar la hormona que nosotros le dijimos que secrete. En este caso es la insulina. Entonces así es como funciona un organismo transgénico. En este caso el organismo transgénico viene a ser esa bacteria. Nosotros sacamos de nosotros mismos el ADN, sacamos la información de cómo se debe hacer la insulina, ponemos ese capítulo, ese párrafo, toda esa parte de información le ponemos en la bacteria y la bacteria empieza a producir insulina. Empieza a producir insulina artificial y como decíamos, la insulina no es una proteína tan complicada, así que la bacteria tranquilamente la puede generar. Nosotros cogemos toda esa insulina, hacemos un proceso de saneamiento, le lavamos y esa insulina ahora es la que se sintetiza en bacterias y la que se vende ahora al público. Esa insulina es la que nosotros vendemos, o sea, generamos, le damos al paciente, el paciente se puede inyectar y puede ya tener un ritmo de vida más, más normal. Y aparte de todo eso, también nos ha ayudado con el precio, la insulina ya no es tan cara como antes, ya no se necesita generar tantos... Ya no se necesita sacrificar tantos animales. Y así es como el organismo transgénico ahorita nos puede ayudar a generar muchas otras medicaciones. También tenemos como que muchas ideas de otras enfermedades que son similares a la diabetes, otras enfermedades autoinmunes. Y nosotros ahorita tenemos el potencial de coger con la modificación genética, que es una herramienta que se ha ido desarrollando en los últimos años con bastante éxito. Nosotros podemos coger ADN de ciertos organismos, ponerlos en otros organismos y nosotros así podemos combatir muchas enfermedades. Obviamente esa insulina que se vende al público, la insulina que viene de bacterias, es insulina sintetizada. Se ha hecho un montón de exámenes y tampoco es que haya una relación con el cáncer. Y el objetivo de este programa es más bien quitar un poco ese prejuicio que algunas personas, alguna parte de la población tiene de los organismos transgénicos. No hay evidencia de que produzcan cáncer, no hay organismos de que sean nocivas para la salud y siempre nosotros vamos a poner todos estos organismos de control que van a estar regulando que la insulina salga bien y todos los otros derivados de los organismos transgénicos. Cambiando un poco de tema, pero manteniéndonos bastante en la parte de los transgénicos, hay otro caso que fue muy, muy interesante y que conmocionó casi toda la población mundial, especialmente a las personas que estamos involucradas en el ámbito biomédico, que se generó el primer organismo genéticamente modificado en humanos. Es decir, van a ser el primer bebé genéticamente modificado. ¿Para qué hicieron esto? Pues bien, en China, más o menos en algún pueblito de China, había un científico que quería como que intentar hacer un organismo que sea resistente al VIH. Que el VIH, como sabemos, va a producir el SIDA, que es una de las enfermedades más mortales para la humanidad. Cogieron las herramientas que se utiliza hoy en día para hacer modificación genética, esas tijeras especiales que nos permiten recortar los párrafos o los capítulos de información, que se llaman CRISPR-Cas en este caso, que son los más nuevos y los más comercializados hoy en día. Bueno, cogieron esas tijeras especiales y empezaron a cortar esa información. Entonces, cortaron dos partes importantes en el ADN de ese bebé, de ese organismo genéticamente modificado que iban a crear. Dos proteínas. Una de ellas se llama CCR5 y esa es la que es importante en este caso. CCR5 y la otra proteína son como puntos de anclaje. Y el VIH utiliza esos puntos de anclaje a su favor como para sostenerse, apoyarse y poder entrar a la célula T, que es a la que ataca. Esos puntos de anclaje son importantes, pero no son los únicos que hay, pero son muy importantes para que el VIH pueda entrar. Entonces, la idea era como que quitar esos puntos de anclaje, y así el VIH ya no tiene de dónde sostenerse, ya no puede entrar a la célula, por lo tanto, no le puede matar. El problema es que, bueno, cogieron una de esos anclajes que se llama CCR5 y lo quitaron. Y bueno, van a ver qué va a pasar con ese bebé. Y ahorita el problema es el dilema ético que qué va a pasar. Los científicos sostienen que CCR5 puede tener otras funciones, simplemente no va a estar ahí para que sea un punto de anclaje. Se han hecho estudios en ratones y se ha demostrado que cuando se les quita al ratón esta proteína se expresa bastante en el cerebro, hay por montones ahí. Entonces había la duda de que qué va a pasar con ese bebé que va a nacer. ¿Será que tiene algún problema de efecto tal vez cognitivo o pasa algo en su cerebro? Hicieron estudios en ratones y más bien vieron que los ratones que les quitaban el CCR5 eran súper inteligentes en comparación a los otros ratones. Entonces, bueno, no se sabe, pero ahorita hay un montón de dilemas éticos con el uso de transgénicos en humanos, y obviamente, pero el punto de este programa es que los organismos transgénicos, las herramientas de modificación genética, ofrecen un enorme potencial para combatir enfermedades, entre ellas el cáncer. Podemos generar modelos de estudio, podemos generar medicina, podemos generar incluso ya tal vez personas que nazcan ya con alguna modificación genética que les haga resistentes al cáncer. El cáncer, como decíamos al principio, es una enfermedad genética, es una enfermedad del ADN. Nosotros tal vez en un futuro no muy lejano, si es que tampoco hay las legislaciones nos permiten, podemos tal vez coger una persona. Bueno, seleccionar qué persona va a tener una resistencia al cáncer. Un típico cáncer que es, no netamente genético, pero que tiene mucho que ver con la genética, es el cáncer de mama. Hay dos genes que están muy frecuentes, lesionados en estos pacientes, que es uno que se llama BRAC1 y BRAC2. Esos genes están como que dañados y por eso es que las personas tienen susceptibilidad al cáncer de mama. No sé, en un futuro tal vez podríamos nosotros corregir eso con las herramientas que ya tenemos, cortar ese gen que está dañado, poner uno que esté bueno, y así nosotros podemos generar incluso pacientes que ya sean resistentes al cáncer desde ya. Pero en sí hay un montón de limitaciones. Una es la ética, tal vez eso es ético, estamos más bien ya como que seleccionando qué persona va a vivir, estamos seleccionando cómo va a ser esa persona. Tal vez pueden haber problemas también con que ya no quieren modificar solo la resistencia al cáncer, sino tal vez van a modificar otras características como la estatura, el color de ojos. En sí, hay un montón de limitaciones, pero hay un montón también de potencial con el uso de organismos genéticamente modificados. Para concluir, los organismos transgénicos no hay evidencia que causen cáncer. Hasta ahorita es totalmente sano, no es perjudicial comer un organismo transgénico. Es más bien, a diferencia de los insecticidas, es mucho más sano porque no tenemos contacto directo con esos químicos. Y en el plano científico también tenemos un montón de potencial. Se pueden crear organismos transgénicos para estudiar las enfermedades, modelos de estudio, medicinas o desde ya como que personas que ya nazcan resistentes al cáncer. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos con más de Hablemos de Cáncer la próxima semana.